duelo de amor, este yermo desierto y frío, este crudo dolor mío, y olvido a nunca olvidarle, me llevo tanto que darle, y ahora me quema saber. Dejé este amor enterrado, se acabó, amor. Tierra que muere. Se acabou.